luna de cristales rota, piel de mar, luz de tierra, azul soledad que se ahoga en el agua y la sal, en la espuma y la arena. Luna de cristales rota, pinchada con un alfiler al cielo. Cielo que era rojo y se hizo gris, que era gris y se hizo negro, que era tarde y se hizo noche, que era noche y se hizo tiempo. Luna de cristales rota que juega al escondite tras una nube viajera. Luna sale, luna oculta, luna viva, luna muerta. Luna de cristales rota que en las horas de alquitrán eres testigo de las promesas de cristal que nacen a la sombra de las barcas muertas.